al marginado. La marcha se vivió en masa, gente de todas las razas, trabajadores de PM, del gobierno de Sofasa. Vi marchando al empresario que estuvo bajo amenaza y hasta el viejo cascarrabias que nunca sale de casa. Mejorable, que si esta historia es mejorable, fuera memorable, que las paredes del barrio hablen y cuenten que a las madres nadie vino a consolarles y a su hijo lo mataron por liderar un desarme. Soy el escaso de capital que lo ahogan los intereses y a pesar de eso paga luz y agua cada dos meses. Soy el campesino, el indígena que en la tierra crece, el que siembra la comida que a veces ni te mereces. Quisiera ser el que usa palabras en vez de espadas, el que teniéndolo todo ayuda a los que tienen nada, pero solo soy un país y una paz anhelada que mira como sus hijos se matan a las patadas. Soy el que salió de casa con bendición de mamá y se puso el uniforme sin saber para dónde va, que cuando llegó al trabajo lo enviaron a acribillar y le tocó ayer en la marcha desfilar como un SMAT. Por la paz que nos merecemos, por una educación ideal, por el derecho a la libre expresión, por un país sin desplazados, por nuestros recursos naturales, por nuestras selvas, por los animales, por ti Colombia. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Hola amigos, hola amigas, hola amigues, bienvenidos a un programa más, La Masacre del Cuerpo, aquí en Radio Las Cabas 90.3 y también vía internet para toda la gente del mundo que nos esté escuchando, esperemos que así sea. Un viernes más, amigues, aquí lluvioso, como que el tiempo se puso medio feo, pero igual, al mal tiempo, decía mi viejita, buena cara. Y la buena cara se la ponemos a este viernes con mis amigues aquí, que comparten esta hermosa mesa. Ana Clara, hola Ana, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Hola a todos del otro lado, a través de esta magia de la internet que nos acerca cada viernes después de las 6 de la tarde, acá por Radio Las Cabas en La Masacre del Cuerpo. Día muy lluvioso, estuve por la calle, un bardo por todos lados, un montón de gente yendo y viniendo. Pero ya estoy acá en casa conectada para arrancar con este programón de hoy. Estás acá en La Masacre del Cuerpo. Vamos, Ana. Bueno, hoy tenemos la columna histórica, ¿no? Hoy tenemos la columna histórica. Vamos. Lo adelanto para que ahí se queden escuchando. Vamos a hablar de un hecho histórico latinoamericano. Un hecho lamentable, pero que es muestra, pienso yo, del liberalismo, de este capitalismo que nos quiere atrofiar las vidas todo el tiempo. Es un hecho que pasó hacia finales del siglo XX, es la guerra de la Triple Alianza o guerra del Paraguay. Así que quédense ahí atentes que va a estar buena la columna de hoy. De una, Ana, vamos a quedarnos acá. Espero que del otro lado también nos estén escuchando. Se viene la columna histórica. Juanba, ¿cómo estás, loco? Hoy viernes lluvioso. Ahí va, muy bien. Hola Ale, hola Ana, ¿cómo están? Bien, bien acá. Un poco a las apuradas hoy, un poco que cerraba todo, ¿no? Parece que se va todo al carajo, entonces había que hacer... ahí charlábamos con Ana recién antes de entrar al aire que había que hacer un par de compras. Sí, sí, de hecho yo no te dije cuando llegué, pero quizás probablemente tenga que quedarme porque me llega el horario de queda y no sé, ¿tendrás algún colchón por ahí para...? Ponele que uno tengo, pero no sé si para vos y para el Cuchi, que lo vi que estaba... Ahí salió del baño, mirá. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Qué dicen de Guanaco, Juanma? Que se quiere quedar, portate bien, dale, anda a tu casa. No, sí, me voy a casa. Cuchi, ¿cómo anda, loco? ¿Cómo lo trató esta semana? Y me trató bastante fulero. Y con los últimos anuncios que dio el presidente, mamá, ¿pa' qué te cuento? No, sí, y te voy a contar encima, Cuchi, porque en la editorial vamos a estar hablando un poco de eso, de las últimas restricciones que... Ayer el presidente Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Oh, ¡no! Bueno. ¡Ay! Otro sorete igual. Toca madera. Sí. Tenía bigote también, ¿no? ¿Qué, ¿y qué quieren? Si estamos rodeados de Fernández. Hay Fernández por todos lados. Y encima son todos malos, ¿viste? Perdón, para, espero que no se ofendan los Fernández, pero los Fernández que conozco en la política son uno peor que el otro. Gente, en este programa. Hay un número de teléfono para que se puedan comunicar, que acá el pulpo guerrero de la radio se los va a comunicar. Lo pueden hacer al 11-37-84-2972. 11-37-84-2972. Ahí tienen el número para comunicarse, si quieren mandar algún mensaje. Juanpa, Ana, el Cuyi está haciendo sus deberes y nos trajo otra banda hoy acá al programa. Grande, Cuchi. Bien, Cuchi. No. Tampoco soy tan grande. Tengo un montón de amigos. Eso sí. Cuchi, ¿y qué banda va a estar hoy acá en la masacre del cuerpo? Los compas. Escuchen esto, ¿eh? No lo vayas a poder creer, Alejol. Dale, Cuchi, tirá la primicia. ¿De qué van a estar? No, primicia no es porque ya lo pusimos en el flyer. Hoy van a estar Los Fascinerosos. Alta banda hardcore, de ellos que te da gana de chocarte con la gente y hacer un poquito de mosh. Uy, qué lindo sería un poco eso. Qué grande, Cuchi, Los Fascinerosos, gente. Banda hardcore, increíble. Tengo un sonajero acá que acompaña mis palabras porque me gusta eso de fondo. ¿Lo escuchás, Ana, por ahí? Sí, se escucha. Bueno, lo voy a dejar porque ya Juanpa me está mirando con cara rara. Gente, en este programa hemos pasado unas publicidades, algunas copadas, otras bastante... que dejan bastante que desear, ¿no? Entonces, polémicas. Yo quiero demostrar que la masacre del cuerpo también está para los compas autogestivos. Entonces, con el permiso de ustedes y de toda la audiencia, voy a decirle que quien quiera tatuarse... pueden comunicarse al número de la radio y nosotros los contactamos con Lunmi, una tatuadora increíble ahí por la zona de 25 de mayo, Bursaco. Pero usted, señor, o usted, señora, está pensando hacer una reja, quiere hacer una puertita, se quiere armar una parrillita para cocinar algo, bueno, tenemos herreres para tirar para arriba. Comuníquese con la radio y nosotros le podemos ofrecer el mejor servicio de herrería de la mano. No solo de Herrería Sur, en el Galpón Cultural del Fol, sino también del querido amigo de la casa, Jerónimo, con la herrería La H. Ahí también sobre 25 de mayo, el Jero no solo te lo puede hacer, sino también que tiene los materiales para llevarlo adelante. Fuiste a lo de Jero, volviste a tu casa y tenés un hambre, abrís la heladera y no te encontrás con nada. ¿Qué te puede salvar? Las riquísimas y baratas prepizas del Henry. Comuníquense con nosotros también al teléfono de la radio y le lleva la prepisa a su casa, Juanba, Ana Clara. Te lo alcanza, el Henry te lo alcanza. Gente, esos son algunos de los auspiciantes de este programa, por así decirlo, que nos encanta llevarlo adelante. Recuerden el número de teléfono, por favor, Juanba, si lo tenés a mano. 11-37-84-2972. 11-37-84-2972. Y también lo pueden hacer por las redes sociales, por Facebook y por Instagram en Radio Las Cabas. De una, un programa hoy cargadito de hip hop, cargadito de hardcore de la mano de los compas de Los Fascinerosos. Gente, quédense que por delante hay mucho más. Hay más primicias. La del viernes que viene hay una sorpresa. Creo que hay algo nuevo que sí, va a surgir, sí. No sé si tirarlo ahora, si esperamos un poco. No, podemos decirlo, ¿no? ¡Decirlo, Juanpa! Va tomando forma charlando ahí con una compañera, una amiga de la vida, Paulita. Vamos a estar haciendo una columna astrológica, un poco de tarot. Ahí tenés. Un poco de brujería para muy bien empezar a vernos desde otro lugar. Me encantó. Me encanta. Particularmente me encanta, estoy desde hace un tiempo, es algo que, ¿se acuerdan la consigna de que aprendimos en la cuarentena o que descubrimos? Sí. En lo personal he descubierto la astrología y un mundo espiritual que no tenía yo en lo personal y me encanta, y aguante Pauli, que se anima a armar una columna y es súper, súper bienvenida en La Masacre del Cuerpo. Buenísimo, Ana, buenísimo. Gente, quédense. La esperamos. Gente, quédense en este programa cargadito de cosas que viene por delante. Vamos a un temita musical. Lo que suena es Paka Paka, acá en Radio Las Cabas, 90.3. فرقة الدعم طلعت فرقة الـ MWR كثير حبيت الفكرة إنه في هيب هوب عربي. كان عندي واجهت مشاكل من جهتين، جهة كوني يعني مرأة عربية بهالمجتمع عنا بعربي، وكوني كبنت كان إنسان فلسطيني عايش بهي الدولة. فمن ناحيتين يعني كون ضغط هون ضغط، بس إحنا كنا أقوى من هيك وكملنا. شكوا ليش إجت بنت عربية بدها تعبر، حولوها بعلم حالها بدها تكبر، ليش المعنى كلمة منين جاي؟ بحسوا إنها طالعة من القلب. تترجع فيها نفس الزون ونفس الكرة هي نفس عدم المساواة والجهل حبستنا بقفص فينا البوع بنظرة فينا البوع برقص قال بقول لك لا حياة ظلمي فات وكلنا على ما موجود موجود تكون في شيء إنه موجود ما هو مسدود ومتى يعملنا كوتة وجود بالأول فينا فقروا وقوني حفكروا لا اتذكر حاجة تعطوني بكا بكا شتر بس حكا شوفوا لو المدر أصدوم بس شكا la posta. Y usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, ahora sí, estamos nuevamente en este programa La Masacre del Cuerpo, en esta sección del Tirame la posta. Esta sección que trata de traer algunas noticias que han pasado en la semana que por ahí no tuvieron trascendencia o sí, o creemos importante nombrar. Vacunas para las esenciales de los comedores es el primer título. ¿Quién prepara las ollas populares cuando se contagian de COVID? Sí, bueno, el gobierno anunció hace algunas semanas que destinaría 70.000 vacunas para las trabajadoras esenciales de los comedores populares, pero aún dicha iniciativa no se ha efectivizado. Desde que comenzaron a llegar las primeras dosis, los movimientos sociales reclaman que se considere a las cocineras como trabajadoras estratégicas, ya que son quienes se encargan de garantizar el plato de comida en la mesa de miles de personas. ¿Quién da de comer a las familias pobres cuando se enferman las esenciales? ¡Aguante las ollas populares! Sí, realmente es, ¿no? Es uno de los de los sectores que son esenciales y no son considerados como tal, ¿no? Exacto. En vez de estar dando vacunas a la policía, a las Fuerzas Armadas, podrían estar dándole vacunas a estas... Sí, sí, que los compas se nos mueren inclusive haciendo esas ollas. Y que cada vez va más gente a las ollas populares, sí, ¿no? Sí. Eso no es claro. Un dato menor, que desde el año pasado se incrementó en miles, ¿no? Las personas que participamos de las ollas y que es necesario que nos seguimos cuidando, pero sin vacunas es muy difícil, es muy difícil. Bueno, seguimos. Elecciones en Chile. Candidatos y candidatas independientes y de la oposición dominan la asamblea que redactará la nueva constitución. Un aplauso para Chile. La verdad que es algo muy groso lo que está pasando. Sí, es un proceso histórico que está viviendo Chile que en las próximas semanas lo podemos abordar quizás desde justamente una perspectiva histórica. Ahora lo que se dio fue esta votación de quienes van a garantizar esta asamblea para redactar esta nueva constitución. Y bueno, los candidatos y candidatas ajenas a los partidos políticos, digamos, tradicionales, son los grandes ganadores en estos históricos comicios que fueron este fin de semana en Chile para elegir esta convención encargada de redactar una nueva constitución para el país. Así que vamos a seguir de cerca ahí el proceso que se está dando en Chile. 6 días de fuego en una semana. Nuevos incendios en el humedal de la Reserva Natural Provincial Santa Catalina. Sí, bueno, este es un tema. Hace algunas semanas tuvimos un invitado, un entrevistado que participa de la Asamblea de Autoconvocados de Santa Catalina, que nos contaba un poco la problemática y la complejidad que implica esta reserva natural con todos los intereses económicos y empresariales que hay por detrás. Y bueno, se está desarrollando un incendio de grandes magnitudes en el humedal en toda esta semana, ya van 6 días, donde hubo focos sistemáticos y bueno, están denunciando, ¿no? Esto de la falta de voluntad de los gobernantes, de los funcionarios de la OPDS, funcionarios de medio ambiente de Lomas de Zamora, de la municipalidad, y ACUMAR también, que tienen que actuar preventivamente y no lo están haciendo. Lo que dicen es que es fundamental entender que las responsabilidades que hay en el área, ya que las omisiones de estos organismos del Estado hacen que, por ejemplo, los bomberos voluntarios se expongan a estos siniestros totalmente evitables y ni hablar de las consecuencias ambientales que va a tener estos incendios, ¿no? Así que también va a ser algo que vamos a seguir de cerca la noticia, a ver cómo se desarrolla y qué acciones va a llevar adelante, imaginamos, la Asamblea de Autoconvocados. Perpetua para el femicida de Carolina Ledesma. Sí, vamos a hablar de cosas buenas, digamos, que pasaron esta semana también. El Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Loma de Zamora decidió condenar a la pena de cadena perpetua a Ángel Andrada, quien era pareja de la joven de Carolina Ledesma en el momento de su asesinato. Los hechos ocurrieron en febrero del 2019 en Ingeniero Budge, Loma de Zamora. La joven tenía 21 años y era madre de 2 niñas. Desde entonces hasta hoy, su familia, acompañada por organizaciones feministas, lucharon para alcanzar la verdad y justicia por Carolina. Bueno, y seguimos en este programa. Ahora vamos a un temita que se lo quiero dedicar a un amigo que me lo mandó y se lo voy a pasar especialmente para el Fede. Un abrazo grande para el Fede. Abrazo, Fede. Así que nos escucha, es un oyente de La Masacre del Cuerpo. Vamos con un temita y enseguida volvemos. Padres y abuelos, hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Quien quiera oír, que oiga. ¿Qué? A ver si se juntan, que empieza la columna histórica. Bien, amigues, amigas, amigos, ha llegado el momento aquí en La Masacre del Cuerpo de tener el agrado de presentar la columna histórica. Ana, contanos de qué se trata todo esto. Bueno, la columna histórica de hoy va a tener otro formato de lo que venimos haciendo, porque justamente es un tema que laburé esta semana en el curso donde doy clases en el Bachillerato Popular El Galpón Cultural de Claypole. Yo estoy en el área de sociales, como saben soy profe de historia, entonces casi siempre voy a la historia para trabajar. Vamos a escuchar unos audios y después voy a contextualizar un poco y a meter otros bocadillos y lo charlamos. De una, Ana. La invasión había sido preparada en Buenos Aires, con el visto bueno. Perdón, me equivoqué de audio. ¿Puedo agregar algo antes de que mandes los audios? Sí. Quiero dedicar esta columna muy especialmente a una compañera que se llama Ceci, que seguramente nos está escuchando. Una compañera también, profe de historia, que me ayudó un montón para armar esta clase y que, bueno, nada, es una gran compa. Y en el Bachi trabajamos así, ¿no? Colaborando entre los profes para poder llevar adelante el laburo. Así que va para ella. Qué masa. Abrazo grande a Ceci. A todo esto, ¿cuál fue el rol? Uy, perdón. Tengo un lío con los audios. A ver. Hoy vamos a hablar sobre la guerra que enfrentó a la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre los años 1865 y 1870. Y que se conoce como la Guerra de la Triple Alianza, o Guerra Guazú, o Guerra del Paraguay. Para poner un poco en contexto, hasta 1865, el gobierno paraguayo, bajo los gobiernos de Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano López, habían logrado un desarrollo económico único en la época y en la región. Paraguay construyó astilleros, fábricas metalúrgicas, ferrocarriles y líneas telegráficas. La mayor parte de las tierras pertenecía al Estado, que ejercía además una especie de monopolio de la comercialización en el exterior de sus dos principales productos, la yerba y el tabaco. El Paraguay era la única nación de América Latina que no tenía analfabetismo. Tampoco tenía deuda externa porque le alcanzaban los recursos. Ofrecía a sus vecinos ciertos productos que normalmente eran importados de Inglaterra. Esta autonomía económica y su soberanía política eran consideradas como amenaza por los británicos, ya que ese modelo no encajaba en los planes que tenía Inglaterra sobre América Latina. Tampoco caía bien entre sus propios vecinos americanos liberales. Estos, apelando a disputas territoriales y señalando al presidente paraguayo como un dictador, se unieron para enfrentar al Paraguay. El conflicto que terminó por enfrentar al Paraguay con la Triple Alianza formada por Argentina, Brasil y Uruguay tuvo su origen en 1803, cuando Uruguay fue invadido por un grupo de liberales uruguayos comandados por el general Venancio Flores. A este grupo de liberales uruguayos se los conoce como los Colorados, quienes derrocaron al gobierno blanco de tendencia federal y único aliado del Paraguay en la región. Para seguir un poco con el ejemplo de las provincias, en Catamarca, el caudillo Felipe Varela lanzó una proclama llamando a la rebelión y a no participar en esta guerra fratricida, diciendo: ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno de Mitre. Soldados federales, nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden común, la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. A pesar de contar con un Felipe Varela fue derrotado por las fuerzas nacionales en 1867. La invasión había sido preparada en Buenos Aires, con el visto bueno del presidente Bartolomé Mitre y el apoyo de la Armada brasileña. El Paraguay intervino en defensa del gobierno depuesto y le declaró la guerra al Brasil. El gobierno de Mitre se había declarado neutral, pero no permitió el paso por la provincia de Corrientes de las tropas comandadas por el gobernante paraguayo Francisco Solano López. Esto llevó a que López declare la guerra también a la Argentina. Brasil, la Argentina y el nuevo gobierno colorado uruguayo firmaron en mayo de 1865 el Tratado de la Triple Alianza, en el que se fijaban los objetivos de la guerra y las condiciones de rendición que se le impondrían al Paraguay. Esta guerra no fue popular en nuestro territorio. Tenemos que tener en cuenta que para esta época, acá, aún no había un sentimiento de identificación con la nación. No nos olvidemos que estamos en pleno proceso de construcción del Estado Nacional, sino que los habitantes se sentían parte de sus provincias, se sentían tucumanos, entrerrianos, pero no argentinos. La oposición a la guerra se manifestaba de las maneras más diversas, entre ellas la actitud de los trabajadores correntinos que se negaron a construir embarcaciones para las tropas aliadas, para dar un ejemplo. Esta impopularidad de la guerra, de la Triple Alianza, sumada a los tradicionales conflictos generados por la hegemonía porteña, provocó algunos levantamientos en Mendoza, en San Juan, en La Rioja y en San Luis. Ahora, ¿qué pasaba con la misma población de Paraguay, ¿no? La guerra, los paraguayos y las paraguayas, una causa nacional. Todo el pueblo participaba activamente en esta guerra defensiva. Los soldados de la Triple Alianza peleaban por plata o por obligación. Esto llevó a los paraguayos y paraguayas a concretar verdaderas hazañas militares, como el triunfo de Curupaytí, donde contando con un armamento claramente inferior tuvieron solo 50 muertos frente a los 9.000 de los aliados, ¿no? Ahora les voy a mandar una imagen. Por el Tratado de la Triple Alianza se establecía que los aliados, es decir, Argentina, Brasil y Uruguay, respetarían la integridad territorial del Paraguay. Ahora, terminada la guerra, los ministros diplomáticos de estos tres países se reunieron en Buenos Aires. Relaciones Exteriores de Sarmiento, Mariano Varela, expresó: la victoria no da a las naciones aliadas derecho para que se declaren entre sí como límites suyos los que el tratado determina. Esos límites deben ser discutidos con el gobierno que exista en el Paraguay y su fijación será hecha en los tratados que se celebren después de exhibidos por las partes contratantes los títulos en que cada uno y cada una apoya sus derechos. Lo cierto es que Brasil sí pensaba que la victoria daba derechos. Entonces saqueó Asunción, instaló un gobierno y se quedó con importantes porciones del territorio paraguayo. El regreso de las tropas trajo a Buenos Aires en 1871 una terrible epidemia de fiebre amarilla, contraída por los soldados en la guerra. La peste dejó un saldo de 13.000 muertos e hizo emigrar a las familias oligarcas hacia el norte de la ciudad, abandonando sus amplias casonas de la zona sur. Esas casas desocupadas fueron transformadas después en conventillos. El general Mitre declaró: en la guerra del Paraguay ha triunfado no solo la República Argentina, sino también los grandes principios del libre cambio. Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado. A todo esto, ¿cuál fue el rol de la mujer? Han tenido una función importante en la economía de subsistencia y en el comercio al menudeo, que fue aumentando en el transcurso de la guerra. Al principio se limitaban a las típicas tareas como coser uniformes y donar parte de su cosecha o ganado para el aprovisionamiento del ejército. Siempre había sido importante el aporte de las mujeres para el mantenimiento de las tropas, pero ahora era cada vez más imprescindible. Parece que al principio la guerra fue un buen negocio para las mujeres, pero cuando las acciones militares llegaron a sus pueblos, la situación se volvió bastante difícil. A partir de 1866, prácticamente toda la producción agrícola estaba en manos de las mujeres, que además empezaron a asumir las tareas pesadas, como por ejemplo el trabajo en las salinas. En los campamentos las mujeres trabajaban como enfermeras, lavanderas, cocineras, y más tarde también ayudaban en el transporte y ellas tomaron las armas. Cuando la guerra se dio por fin, por concluida, con la muerte del presidente López, la población paraguaya estaba reducida a menos de 200.000 personas, lo que significó una pérdida aproximadamente del 60% de la población existente antes del conflicto. Además, había un exceso muy marcado de población femenina con respecto a la masculina, por lo que el Paraguay fue llamado en ese entonces el país de las mujeres. El conflicto bélico destruyó una experiencia social y política de avanzada que iba justamente en contra de los intereses que imperaban en la región. A partir de esta guerra se dio la paulatina institucionalización, tanto en Argentina como en Uruguay, del modelo liberal que dirigía la incorporación de la región a las nuevas dinámicas del comercio internacional. Bueno, ahí estás, Ana, del otro lado. Sí. Estoy acá. Ahí va. Perdón, Ana, yo quisiera decirte algo. Gracias por compartir esto, porque en esos audios vemos el esfuerzo de la docencia por llegar a todos los estudiantes. Sí, bueno, la educación virtual es algo que detesto mucho. Estoy muy enojada con la educación virtual porque no nos vemos, porque no se entiende, porque es difícil el diálogo, porque una videollamada no alcanza, porque hay muchísimos estudiantes que no tienen la posibilidad de hacer videollamadas. Entonces, lo hacemos por WhatsApp, lo cual es tremendo. Si ya un grupo de WhatsApp te estresa, imagínense tratar de tener una clase, ¿no? Sí. El recurso del audio es lo que últimamente estoy utilizando porque, mando en audio lo que mando escrito y refuerzo, no sé, estoy buscando distintas estrategias, digamos, para poder llevar adelante las clases. A eso me refería, Ana, justamente, con... Más allá de que te rechinen los dientes por tener que ejercer tu profesión, la docencia, así todo se ve el esfuerzo en eso, de mandarlo escrito, mandarlo en audio, tratar de que la historia le llegue a todos los estudiantes que cursan de alguna manera tu materia, ¿no? Sí, de todas las formas posibles. Estoy con eso yo, digamos, pensando en eso, ¿no? Como de todas las formas posibles cómo llegar. Y bueno, me parecía interesante compartir estos audios en la columna de hoy. El tema no viene tan descolgado de algunas cosas que ya charlamos en la columna, porque bueno, esto se da en el contexto de estas presidencias, las primeras presidencias constitucionales de Argentina, que se dan entre 1862 y 1880, donde el Estado Nacional ya tenía una constitución nacional, pero se estaba conformando, se estaba consolidando y centralizando el poder por sobre todas las cosas. Algo que nombro en el audio y que es interesante para que lo pensemos, es esto de que no había una identificación con el Estado Nacional argentino, sino que la pertenencia y la identidad de las personas era regional, ¿no? Era provincial, digamos. Estas presidencias constitucionales, estoy hablando de los presidentes Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, que, bueno, son nombres que nos resuenan en la actualidad porque hay líneas ferroviarias con su nombre, plazas, partidos distritos, quiero decir. Bueno, una estación se lo logramos sacar el nombre. Exactamente. Eso fue un logro de la lucha popular. La estación de Darío y Maxi ya no se llama más Nicolás Avellaneda. Con mucha resistencia a ese cambio, no sé si te acordás de ese momento, y hoy en día también hay gente que todavía le dice Avellaneda a la estación. Quiero nombrar algo para que se entienda un poco el contexto. Durante estos años, en Argentina se consolida una nueva alianza social integrada por comerciantes y terratenientes, que son los que van a lograr esta consolidación y centralización del poder. Del poder, quiero decir, a nivel nacional, ¿no? Ellos, obviamente, estaban interesados, esta alianza social nueva entre comerciantes y terratenientes, estaban interesados en impulsar y expandir las exportaciones de la producción de materias primas que realizan en la región, ¿no? Producciones agropecuarias, que lo que hicieron fue ingresar a Argentina al mercado mundial como justamente exportador de materias primas, porque quien estaba del otro lado recibiendo esas exportaciones en materias primas era este imperio inglés, que bueno, ya tenía un proceso de industrialización avanzado y necesitaban de las materias primas que, como en Argentina, en otras regiones también del mundo se producían. Por eso es que yo digo en los audios que, bueno, fue bastante impopular, digamos, esta guerra, que estuvo digitada todo el tiempo por Inglaterra. La Triple Alianza habla de Brasil, Uruguay y Argentina, pero en realidad el que puso ahí la guita y el que quiso cortarle las piernas a Paraguay para que no siga siendo este país autónomo, este país con un desarrollo industrial bastante importante. Imagínense que Argentina, Uruguay y Brasil estaban, no sé cómo decirlo, fascinados, digamos, con Inglaterra, ¿no? Pero fascinados no porque los admiraban, sino porque, bueno, habían entrado en esto de ser exportadores de materias primas y ser lo que genera una dependencia, ¿no? Ni más ni menos que eso, una dependencia hacia Inglaterra en este momento. No sé si quieren preguntarme algo o cómo la están viendo. A mí me encanta escucharte, Ana, porque me siento como en una clase, que de hecho lo es, ¿no? Un poco la clase de historia, así que yo diría que sigas relatándolo. Bueno. Para entender por qué Argentina le puso tanto a esta guerra al Paraguay, por un lado es esta dependencia política y económica hacia Inglaterra, y por el otro también es el contexto que se estaba viviendo acá en esto de centralizar el poder, ¿no? Concentrar el poder estatal a nivel nacional para poder justamente manejar a este nuevo Estado-Nación que tantos años de guerra y tantos años de discusión política de qué constitución hacer, de cuál va a funcionar, y qué sé yo, llevó un montón de años. Para esta época, la centralización del poder se iba a manifestar formando, por ejemplo, un ejército nacional, que hasta ese momento no existía, un ejército nacional argentino. Esa es una de las cosas que Mitre va a impulsar. Claro. Y mismo Mitre es el que fue en persona a la guerra, digamos, ¿no? A las batallas. Y algo, me acabo de acordar, algo que digo en el audio y que yo le estaba hablando a mis estudiantes, ¿no? Y queda medio descolgado. Les voy a mandar una imagen. Lo que yo les mandé, y pueden buscarlo en internet porque es muy accesible. Hay un artista que se llamaba Cándido López, que era un tipo de acá de Buenos Aires que se dedicaba a la incipiente fotografía de esta época, que no era fotografía. Era daguerrotipo, se llama la técnica. El tipo convocan desde el ejército, convocan a participar de la guerra. Él va y, bueno, él pierde un brazo, creo, el brazo derecho, en una de las batallas. Sin embargo, se queda y lo que hace es pintar. Pinta distintos cuadros, como él, bueno, estaba involucrado en esto de la incipiente fotografía y de las obras artísticas. Lo que hace es dejarnos pinturas, obras artísticas que son impresionantes porque nos dan una imagen de ese momento, ¿no? De cómo fueron las batallas. Pueden buscar en Google, pueden buscar en internet Cándido López. Hay una serie de obras, que son 9 obras, sobre la batalla de Curupaití, donde pueden ver en detalle, impresionante cómo pintaba Cándido López, y pueden ver en detalle las secuencias de la batalla, el antes, el durante y el después, que son realmente muy impresionantes, porque es como ver una fotografía, y lo que hacía el tipo es pintar, o sea, las pinturas es como una imagen vista desde arriba. Entonces se ve como en amplitud, digamos, como un amplio espectro las batallas. Así que les recomiendo que busquen para darse una idea. Las obras de él están en el Museo de Bellas Artes, que está en Capital Federal. Que bueno, si tienen oportunidad de ir también, está bueno para verlo ahí en vivo, los cuadros, porque bueno, son fuentes históricas que nos dan imágenes donde, bueno, no las tenemos en realidad, ¿no? Claro, el tipo retrató ese momento y fue la única archivo así de imagen, sí, por decirlo, que quedó, ¿no? De esos años. Ana, una consulta, sí. ¿No le sugeriste a los estudiantes que escuchen La Masacre del Cuerpo? Creo que le hubiera venido muy bien para los exámenes y... Bah, no sé, ¿hay exámenes en la educación popular? No hay exámenes como los conocemos. Hacemos otro tipo de evaluación, lo que sí hacemos es trabajos prácticos y bueno, en tercer año, donde estoy yo, que es el último año en particular, sí nos acercamos a lo que son los exámenes, pero no porque pensemos que así tendría que ser la evaluación, sino porque en el mundo por fuera del bachi, en general, se hacen exámenes, sea facultad, sea profesorado. Entonces, sí, pero no tomamos exámenes así como claro, se conocen. De alguna manera pasar por esa experiencia, pero bueno, tampoco es tan así, ¿no? Digamos. Claro. La experiencia del examen es para lo que viene después. Che, Ana, claro. ¿Te ha quedado algo ahí en el tintero para desarrollarnos? No, lo último que quiero decir es que la guerra duró más de lo que se esperaba, duró 5 años y algo importante me parece, cuando yo... descubrí, digamos, lo que fue esta guerra, no ahora, sino hace unos años, entendí varias cosas sobre el Paraguay de hoy, ¿no? Prejuicios que tenemos, comentarios misóginos que se escuchan, digamos, Paraguay es un país que lamentablemente atravesó esta guerra, y después, como nosotros, también dictaduras militares, muy, muy sangrientas, y bueno, está bueno, creo, recuperar algunas cuestiones para poder entender qué pasa hoy, ¿no? Y lo que pensamos hoy por hoy de estos países y de estos pueblos. Eso nada más. De una, Ana. Bueno, gracias como siempre, loca, porque la verdad es un placer poder escucharte hablar de la historia. Gente, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo. Recién pasamos por esta columna que nos ofreció Ana, como siempre, cada 15, más o menos, cada 15 días. Esa hermosa columna. Pero quédense, porque lo que viene a continuación acá en Radio Las Cabas es la charla con los compas de Fascinerosos. No se vayan, un tiki como para salir de esto. Volvemos y charlamos con los compas de Fascinerosos. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Maní, maní, qué maní, manices, manices, don Nicola. Don Nicola, vende manices, marca pistola, salen calientes, salen tostados, salen manices del año pasado. Manices, don Nicola. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón. Contamos con la última tecnología antirrobos. brindamos el servicio con cámaras Bloomberg, las últimas del mercado, equipadas con sus sensores antinegro chorro. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón, al servicio de la gente de bien. La masacre del cuerpo. Bien, llegó el momento, amigues, llegó el momento, aquí estamos en la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas, estamos charlando con los compas de Fascineroso. Hola Ernesto, hola Edu, ¿están por ahí? Ernest, Edu, ¿prendieron el micrófono? Tengo el micrófono prendido. Ahí te estamos escuchando, ahí está. Ahí va, ahí va. Hola, ¿quién me saluda de ahí? No los veo. Yo, Ernesto. Ernesto, ¿cómo va, amigo? Che, bueno, antes que nada, millón de gracias, loco. Re contentos de tenerlos acá en la masacre del cuerpo en Radio Las Cabas. Un placer enorme. Bueno, Ernest, ¿estás ahí con Edu también? ¿Anda por ahí el violero? Está, yo sé que está. De hecho, lo veo acá en la reunión, pero raro. Raro que no... A mí me pasó recién que no podía hablar. Ah, ahí va. Como que no. Pero bueno, ya va a aparecer. Sí, sí, de una. Ahí vemos como... A ver. Hola, Dani. ¿También te conectaste vos? Bueno, le comentamos que lo vemos conectado a Dani ahí también. Hola, Dani. Hola, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien. Che, Ernest, te comentamos que Dani es un compa que comparte ahí las poesías con nosotros. Bueno, Ernesto, mientras vemos si se conecta el Edu. Ahí está Edu. ¿Está ahí Edu? Hola Edu, ¿me escuchás? Buenas, ¿cómo va? No sé si se escucha ahí, a ver. Sí, perfecto, perfecto, Edu. Bueno, chiques, le decía recién... muchas gracias, loco, por participar acá del programa. Para nosotros es una alegría bárbara que puedan compartir ahí su arte. En lo particular, a mí me gusta mucho el hardcore, me agrada por sobremanera. Llegó en el momento adecuado en mi vida para formarme en esta persona que hoy va a estar charlando con ustedes. Chicos, Fascinerosos, ¿qué onda con Fascinerosos? ¿Cómo surge esta banda? Yo les cuento que no tengo preguntas armadas. Vamos viendo así como va saliendo la charla, digamos. ¿Qué les parece? Perfecto, perfecto. Edu, ¿querés contar vos cómo surgió? Porque vos sos el que empezó. Dale, a full. Sí, la banda arranca, hace unos años. Nosotros habíamos tenido una banda junto con Ernesto cuando íbamos al secundario. Y bueno, nada, después de muchos años, con Ernie también habíamos compartido otro proyecto aparte. Y bueno, después de muchos años nos reencontramos algunos más de la banda y salió como una idea de juntarse a tocar. De una. De lejos de formar una banda. Sí, sí. En realidad era juntarse en una sala a tocar. Y nada, lo que estuvo bueno fue como entrar a la sala y en dos ensayos ya había dos temas sonando. Masa. Entonces ahí lo llamamos a Ernie, que como la cosa se puso como que seria, digamos, como que garpaba la banda, a mí me pareció como que el indicado era Ernie. Y bueno, y nada, lo fuimos a buscar. ¿Y en la bata, ¿En la bata ya estaba Facu? Sí. No. Bueno, sigo yo porque se tildó ahí. Dale, de una, Ernest. En la banda al principio éramos otros. Yo con Facu tuve otra banda en el impasse entre que dejé de estudiar en el secundario y tener mi banda con Edu en el secundario. Sí, sí. Y bueno, cada uno siguió tocando y bueno, yo lo conocí a Facu y tocamos en una banda juntos. Che, antes tocaban otros chicos y fue cambiando la banda y Facu entró para este último periodo. Facu entró para el último disco que grabamos. Fascinerosos. ¿Estás hablando del disco Fascinerosos? No, el disco que se llama Burievestnik. Ah, eso te quería preguntar, porque bueno, yo estuve escuchando ahí. Yo los pude ver en vivo una vez en Salón Pueyrredón, junto con los Basura y los Ingobernables. Sí, me volaron la cabeza ese día. Por eso después cuando Santi, cantante de Puto Sanguinolento, un amigo al que le mandamos un abrazo grande también, me conecta con ustedes, me encantó, loco, me encantó la idea. Che, bueno, contame de esos discos, Ernesto, si querés. O cualquiera de los dos. ¿Cómo surgieron? Dale. ¿Dónde los grabaron? Básicamente los discos, del mismo modo que Edu te estaba contando, que surgieron los temas y me llamaron, apareció Seba, que es un amigo que ahora vive en Barcelona, y empezamos a tocar y empezó a sonar y había un sonido y había una estética tanto musical como conceptual y aparecieron las letras y lo grabamos. De una. De hecho, la grabación la hicimos en... A medida que aparecían las imágenes y las referencias, nosotros tanto en los discos como en el Bandcamp tenemos la canción, la letra y siempre referencias a la cuestión. Sí, porque, esperá, ¿puedo decir una cosa, Ernie? Porque en realidad la composición de los dos discos está como pensada desde un principio en torno a una idea, ¿no? Creo que esa fue la manera de componer. Claro. Tanto el primero como el segundo, antes de empezar a hacer las canciones, la idea era como, bueno, partamos desde acá. En el primer disco, creo que el disparador un poco, Ernie, corregime si me equivoco, fue el cuadro de La Vuelta del Malón. Claro, sí. Y en el segundo, la idea era un poco de... el tema de que se avecinaba una especie de tempestad. Bueno, nada. Y de ahí puede seguir Ernie, ¿no? Explayándose un poco más. Che, claro, chicos, para entender, ¿era como que como una especie de boceto previo al tema lo que venían ahí haciendo? ¿O no, sino... Sí, pero en realidad a la hora de componer, sí. partir de esa idea y después viste como en realidad en la sala todo se iba ramificando. Claro, pero claro. Y ahí ves que queda que no. El punto de partida, claro. Pero el punto de partida era eso en lo que venía. Claro, porque la banda se llama Fascinerosos y utilizábamos como imagen, recién la chica que habló de la guerra del Paraguay habló de las obras de Cándido López. Las obras de Cándido López... gran parte de las obras son patrimonio público, por decirlo de alguna manera, en el Museo de Bellas Artes. En el mismo museo, en otra sala, está el siglo XIX argentino. Dentro del siglo XIX argentino está la obra de Ángel de la Valle, que se llama La Vuelta del Malón. Para nosotros, esa obra explicaba muy bien por qué Fascinerosos, digamos. Porque Fascinerosos es un insulto, ¿viste? Como decir, un insulto como ofensivo, como decir, no sé, rufián. Malviviente. Entonces, lo que hicimos fue agarrar un texto de Raúl Fradkin sobre los bandidos, digamos, las gavillas de bandidos rurales de Azul, Tapalqué y esa zona, donde les decían fascinerosos, y nosotros lo que hicimos fue invertir esa idea de el fascineroso, sino como la idea de quien viola la propiedad privada. Claro. Claro. El cuadro de Ángel de la Valle lo que hace es mostrar el terror de la élite argentina respecto a lo salvaje, que es en ese caso serían los indios, ¿no? Sí. Entonces nosotros lo que dijimos, bueno, nosotros reivindicamos esta imagen, porque esta imagen es el terror de las clases dominantes. Entonces, ¿por qué Fascinerosos? Por esto. ¿Por qué esta imagen? Por esto. Entonces desde ahí fue decantando todo. En el último disco... como ya habíamos quemado la obra de Lavalle, agarramos un poema de Maxim Gorki que se llama Que anuncia la tempestad o Burevestnik, y dijimos, bueno, trabajemos sobre esto, trabajemos como que se viene la tempestad. Básicamente, eso lo empezamos a pensar en el 2019, ponele. Yeah. O sea, imagínate. Y los temas fueron saliendo a raíz de eso, ¿no? Como la idea de la catástrofe que implicó. Para nosotros como trabajadores, el derrumbe de nuestra vida desde antes del gobierno de Macri, por supuesto, pero como vivir el gobierno de Macri en ese sentido, decíamos, bueno, la salida ordenada del macrismo a lo que se viene es la tempestad. Claro. Y bueno, después vino COVID y ahora sentimos que somos profetas. No, pero hablando en serio, partimos del poema de Maxim Gorki y el concepto Burevestnik, que incluso fue utilizado por organizaciones políticas en principios del siglo XX. Sí, en relación en relación a esa profecía que hablabas recién, creo que fue un análisis que hicieron varias compas y creo que esa profecía la tenían varias personas también, ¿eh? Sí, y déjame decirte que para mí, para Edu, también la tempestad fue la muerte de Maradona, dentro de todo. Entonces también fue como ese, no nos quedó nada ya. Entonces, bueno, la tempestad vino y bueno, como dice el poema, le estamos poniendo el pecho y no nos escondemos. Ese era el concepto. Pasa que, bueno, ahora con el COVID nos tenemos que esconder porque si no nos morimos. No somos tontos. Y bueno, hablando de toda esta mierda que está pasando con los aislamientos y demás cuestiones, ¿en qué se encuentra la banda con todos estos tiempos, estos mares turbulentos que nos están azotando? Y en este momento la banda está parada. O sea, nosotros estamos en contacto todo el tiempo, mediante medios de comunicación como WhatsApp y todo eso. Pero de forma creativa la banda está parada. Es muy difícil, o al menos nosotros creemos que es muy difícil tener una banda de este estilo y con todo lo que para nosotros implica de forma virtual, ¿viste? Como sí, sí. Medio que en un tiro no transamos con eso también. Está todo bien, pero no se puede sostener lo que nosotros queremos transmitir, ¿viste? Claro. Sí, a nosotros sí. Como banda también, yo le cuento, soy baterista de Presidentes Muertos. Sí, ahí va. Y también como que nos encontramos en un momento con un disco ya que queríamos sacar y hablábamos esto con la banda que estuvo el viernes pasado, Los Baba del Diablo, que de paso le mando un abrazo grande al Martín, que se recopó en participar. Y a la mayoría de las bandas le va pasando lo mismo, ¿viste? Tenés ahí un disco casi terminado para salir, lo terminás sacando, no lo podés presentar. No tenés donde tocar. No, nosotros, qué sé yo, al principio, no sé, hicimos un par de charlas de Instagram y esa movida que había surgido, que hacían todos. Y después sentimos que medio que, viste, por ahí no pasaba la pelota. Y claro. Qué sé yo, no, nosotros esto que hacemos lo hacemos de una manera súper romántica, viste, claro. Porque nosotros fundamentalmente somos un grupo de trabajadores. Sí, sí, totalmente. Esto lo hacemos por un amor hacia la música, hacia los espacios que se comparten y después porque hay también muchas cosas que transmitir y que decir. De una. Entonces creo que si bien las cosas pueden mutar, la forma que nosotros amamos de hacer las cosas en cuanto a lo musical no son compatibles con estos tiempos. Entonces, sí, así todo. Lamentablemente nosotros estamos atados a esto, ¿viste? Sí, sí, todo. Inclusive nosotros también, perdón que cite siempre la banda, pero escuchándote, escucho a nosotros mismos. No, pero ¿viste? El paralelismo está bárbaro, o sea... Y bueno, nos pasaba esto de lo romántico, ¿viste? Y nos apareció así en la vida una oportunidad muy linda que fue tocar en la toma de tierras de Guernica. Y fue claro. fue como un grito de, no sé, de alivio, ¿viste? De salir con todo a ofrecer esas ganas del artista, ¿no? De poder compartir con el público y más en ese lugar. De alguna manera es la única forma que a nosotros también... A ver, por eso yo decía lo de nosotros somos... Antes que todo somos trabajadores. Porque en realidad yo no tengo que ir a encerrarme en un lugar a tocar porque necesito plata, ¿viste? Claro. Es como... Me parece que hay un montón de cosas que están movilizadas por eso. Entonces... Nosotros esto lo hacemos netamente por amor, como les debe pasar a ustedes, por eso te lo mencionaba. Entonces, nosotros también consideramos que, viste, de alguna manera hay que ser responsable ante todo lo que está pasando. Sí. Y qué sé yo, no me puedo ir a meter en un centro cultural chiquitito con 50 personas a ponerle el micrófono a uno que viene a cantar, claro. Porque realmente si hago eso sería un imbécil, viste. Así que nada, nosotros estamos esperando que esto pase y obviamente la banda está, pero bueno, en este momento no de la manera que nosotros quisiéramos, ¿viste? O sea, Es, eso es más o menos lo que nos, a lo que a nosotros nos pasa, y creo que debe ser lo que le pasa a la mayoría. Sí, sí, sí. Después hubo ahí como un veranito en el que muchas bandas salieron a tocar. Yo no lo comparto, o sea, no lo digo por ahí por la situación de la que me decías vos. Hablo básicamente de bandas que se metieron por ahí en lugares cerrados, chiquitos, sí, a tocar. Sí, sí. Y, viste, me parece que no daba todavía, porque, qué sé yo... al final, viste, somos unos hippies, boludo. O sea, nos tenemos que poner un poco las pilas y apoyarnos en el respeto, que me parece que es el eje fundamental de todo esto. O sea, sí. lo que vos decís de Guernica es una excepcionalidad al momento. De sí, igual fue al aire libre. Claro. Fue al aire poder, libre poder igual, ¿eh? Poder intervenir en un espacio de conflicto y demás es una excepcionalidad, incluso es una excepcionalidad como propuesta en el punk. Porque viste que el punk se propone como rebelde y en realidad... es la rama contestataria de formas esperables de la juventud. Digamos, que unos pibes le pongan el pecho a una toma de fábrica, como tocó una vez Edu, o ustedes en Guernica, es la excepción. Generalmente es una movida nocturna, bolichera y demás. Entonces, en ese sentido, si no pasara nada, y bueno, es el lugar donde tenemos donde juntarnos con nuestros amigos. Pero como, digamos, ahora la cuestión es otra y lo que nos interesa es cuidarnos para contarla, que además somos pocos, por eso nos dijimos, no tocamos y no promovemos nada de todo esto. De una. Porque creemos que las intervenciones físicas son excepcionales, ¿viste? Nadie, no me imagino que ustedes se levantaran y dijeron, che, vamos a una toma de tierra a tocar, que está... No, la toma de tierra fue una respuesta a una condición material que la gente estaba sujeta por una condición... Sí, aparte... Somete a la gente a vivir en... A no tener casa y ustedes fueron a apoyar. Pero sí, y no solo apoyar, aparte el bajista de nosotros estaba siendo parte de esa toma también por necesidad de vivienda. O sea, fue algo bueno, muy, ahí va, claro. muy directo, hablar, ¿viste? Compas, Edu, además Ernesto... de que todos nosotros somos trabajadores y creo que en Fascinerosos, a excepción del bajista, somos todos precarizados. Claro, sí, sí. Nos vamos el coronavirus y anda a cantar la Gardel, ¿sí? Porque Edu, no. Edu, Ernesto, sí. Acá en la masacre del cuerpo no estoy solo, sino que me acompaña Juanba y también me acompaña Ana Clara, que quiere preguntarles algo. Ana, ¿estás ahí? Dale. No, siempre me da gracia cuando alguien dice no somos unos hippies. Hice una cara ahí un poco cuestionando. No. ¿Cómo están? Sí, yo estaba haciendo la columna recién y me citaron hace un ratito. Está re bueno cuando las bandas nos cuentan ahí, ¿no? De dónde salen las ideas y que tenga que ver con la historia me gusta. Los voy a escuchar con atención para después citarlos en alguna columna histórica que tenga que ver con los Malones, que, bueno, es una parte de la historia que es súper interesante para laburar en las escuelas, los pibes como que flashan un montón con la historia de los Malones, ¿no? Y de estos delincuentes fascineros, subversivos, no sé, como que hay un par de acepciones ahí para nombrarlos. Nada, quería comentarles eso. Sí, sí, bueno, si te metes en nuestro Bandcamp, cada una de las canciones tiene una referencia, ya sea... una obra de arte, una película, o un libro, o citas, como que trabajamos de esa manera. Como que creemos que nuestra principal premisa es que nosotros no venimos a inventar nada, sino que lo que nosotros hacemos es un pastiche en ese sentido y que hay otras personas que hicieron otros trabajos previos y nosotros los tributamos con la música, ¿viste? Entonces, claro. En ese sentido, utilizar, qué sé yo, a Raúl Fradkin, que seguramente lo conocés, pues, a Raúl Fradkin, a Ezequiel Martínez Estrada, a Marx, a, no sé, a Ángel de la Valle. De hecho, el primer EP que grabamos es una imagen de Cándido López. Para nosotros es como una forma también de decir, mirá, nosotros nos montamos en todo esto. Hola, acá les saluda Juanba, también en la mesa. Y la pregunta va en relación a lo que estaban contando. ¿Cuál es la idea o el concepto? ¿Trasladar de esas obras el concepto y llevarlo a la música, que sea pura inspiración o disparador, resignifican las obras. Bien. O tratan de sujetarse lo más al pie de la línea que intentó reflejar el otro artista. Mirá, lo que vos planteás, básicamente te lo podría responder enumerando lo que dijiste, porque todo lo que dijiste es como lo que buscamos, menos lo que el artista quiso decir, porque puntualmente lo que quiso decir de la Valle, lo que plantea es el terror que le tenía la élite argentina a los indios. Entonces, nosotros lo que hicimos es, como vos dijiste una de las cosas, invertirlo. Pero en esa inversión lo que hace es presentarnos a nosotros un rol activo como espectadores de la obra. Entonces, en esa relación de activo de la obra intervenimos con la composición musical. Y la composición musical es terriblemente salvaje, pese a que tiene como una carga técnica, por decirlo de alguna manera. Por ahí el compañero que nos vio ahora ha visto que los temas duran 40 segundos y tienen 825 cortes. Pero la composición básicamente es, uno va, le tararea al otro, y ese otro que es Edu, que tiene un oído que a mí me recopa, un oído de gitano que tiene, y saca la nota que ese que tararea la hace. O, en otro caso, alguien trae un riff y qué sé yo, y ahí se va haciendo, ¿viste? Como que tiene esa carga primitiva, o por lo menos la primera parte. Después la segunda parte fue por ese lado, pero el concepto del poema de Gorky es más literal lo que nosotros. De hecho, el disco tiene una canción que se llama así, y porque creemos en la literalidad quizá de esa poesía. Creemos que era muy importante decir, se viene la tempestad y hay que ponerle la cara y toda esa cuestión, lo que nos parecía importante. Porque si bien la música no va a cambiar el mundo, ni mucho menos, al contrario, lo que hace es como adornarlo. También, como dijo Edu, nosotros al posicionarnos como trabajadores que en el rato libre hacen música, creíamos que nuestra forma de expresarlo tenía que ser diciendo, bueno, hay que dar la cara, hay que poner, digamos, como esta cuestión, ¿no? Como decir, ¿qué es dar la cara? Hacerse cargo de lo que uno sostiene. Entonces, desde ahí tomamos la literalidad del poema de Gorky, que además es hermoso, y tuvimos la suerte que una amiga mía, soviética, nació en la Unión Soviética, después se desmoronó en la Unión Soviética, por eso le dicen la rusa, que es marplatense, además vivió gran parte de su vida en Mar del Plata, leyó el poema en ruso. Entonces, en ese sentido hay una literalidad total, ¿me entendés? Ni siquiera es una traducción. Claro. En el disco aparece el poema en ruso. No sé si... Sí, yo lo escuché, y de hecho una de las preguntas que tenía era sobre ese relato de esa mujer. Así sí, que es una amiga mía. Me respondiste la pregunta antes de hacerla. Buenísimo. No solo somos profetas, sino que también somos adivinos. Gente, amigues, compañeros que están del otro lado escuchando acá La Masacre del Cuerpo, nos están acompañando los fascinerosos, el Edu y Ernesto. Un placer enorme, como decía al principio. Bueno, un poco charlando en esto, en lo que nos encontramos en este momento, las bandas, medio como un stand-by. Mucho, lo que logró mucho esta pandemia también fue que varias bandas directamente se vayan desgastando y desapareciendo. Digo, en el mundo del under, ¿no? Que también ustedes son parte de eso, claramente. Sí. Sin embargo, noto en esta banda de que, bueno, sigue la banda unida con todos los cartuchos preparados para cuando tengan que ser usados, digamos, ¿no? Usando una metáfora. Sí. Sí, eso creo que se debe un poco también a que estamos en contacto todo el tiempo, a que con Ernesto nos conocemos hace tantos años que en realidad ya la cosa trasciende el hecho de formar parte de una misma banda, sino ya nosotros tenemos un lazo que va más allá. Entonces nosotros, viste, creo que un poco lo sostenemos desde ahí todo esto. Por eso el anhelo de volver a tocar en algún momento cuando esto pase. Por favor, no dejen de tocar, chicos, sí. No dejen de tocar. No, jamás. No, eso no. Pero bueno, es difícil. Entiendo que haya bandas que se desgastan. Es difícil sostener un proyecto en el que no se puede hacer nada, ¿viste? Sí, ¿ustedes pudieron meter algún ensayito, una descarga musical desde que empezó la pandemia? No. No, nos juntamos en la casa de, bueno, Facu, que se mudó, y fuimos a conocer la casa en el verano, aprovechamos, hicimos una reunión en el patio ahí, prendimos un poco la parry y estuvimos ahí charlando. Inclusive, bueno, las charlas fueron, viste, buscarle la vuelta a ver de qué manera, bueno, de última, listo, no se puede tocar, bueno, busquémosle la vuelta, a ver cómo podemos componer. Y de alguna manera registrarlo. Claro. Y fue justo en el final del verano y después fue de golpe, tan de golpe el avance este de nuevo de la segunda ola, que en realidad quedó trunco también, o sea, no llegamos ni siquiera a poder planear alguna manera de gambetear la situación, ¿viste? Así que ejemplo, no pudimos ensayar. Quizá el ejemplo más figurativo es que nosotros estábamos esperando unos vinilos que editaron Estados Unidos con nuestra discografía, sí. Y cuando entraron a la fábrica se decretó, porque era justo en uno de los estados que tomaron restricciones. De hecho, los vinilos nuestros empezaban a producir en la era Trump y por ahí los siguen produciendo en la era Biden. O sea, pero como que se frenó todo eso también. No pudieron tener el material, digamos. No, estamos esperando, ahora parece que se acomodó, pero... Sí, porque eso lo sacó un amigo nuestro, Greg, que tiene un sello allá que se llama Chumpire. Ahí va. Y nada, él vino acá una vuelta de viaje, vino un ensayo, le gustó la banda y él con su banda estaban por dejar de tocar después de muchos años, entonces iban a editar el último trabajo en un 12 pulgadas y les quedaba un lado vacío. Entonces nos ofreció, no, o sea, nos invitó a formar parte de eso, digamos. Claro, ¿no? Por supuesto, ¿cómo que no, no? Bueno, nosotros felices, imagínate. Y la idea era, bueno, salía, él, digamos, él lo retiraba físico de la fábrica y venía acá para Argentina y lo traía. Bueno, eso fue cuando empezó la pandemia. Mirá cómo los así cagó que, la pandemia, loco. Están allá, están en mano ya, los tiene él, pero bueno, están a... Ah, bueno, pero se pudo fabricar, digamos. Sí, sí, ahora sí, ya los tiene, bueno. Ya los tiene físicos. Inclusive sacó unos CDs también. Ahí va. Bueno, lo importante es que esté el material. Che, compa. Sí, sí, sí. Saben que siempre que viene un invitado, una invitada, un invitade acá al programa, le damos la oportunidad, si quieren, de elegir un tema para ir cerrando la entrevista. Siempre nos agrada que el artista elija qué tema pasar al final. Así que igual no lo tienen que pensar así ya de una, pueden pensarlo unos minutitos. Y también darle este espacio de aire por si quedó algo ahí en el tintero que quieran compartir con nosotros. Bienvenidos son sus palabras. No, yo lo único que podría decir es que, resumiendo todo esto, es que la obra, los que hacemos esto, todas las bandas, la obra es lo único que tenemos y es lo único que va a quedar, y creo que es a lo que más hay que darle importancia de toda esta cuestión de la música. Esto puede ser implementado en un músico y también en un albañil, ¿no? La obra es lo único que tenemos, sí, no, y es lo único ni que queda. Ni hablar. De hecho, nosotros somos brutalmente materialistas, o sea, totalmente materialistas. Entonces, tomá en ese vos. Sentido... En ese sentido, totalmente. Nuestra obra es como la manifestación ruidosa de una relación social que es el afecto entre nosotros y el entendimiento. Y después, por otra parte, a mí sí me interesaría que sí. Si alguien escucha esto, que se cuide mucho, porque la onda es jodida, esta del contagio, la onda de la acumulación del capital, de la Argentina es terrible, donde los trabajadores tienen que viajar hacinados para que siga funcionando esta cuestión. Entonces, desafortunadamente, nosotros, al ser un atributo de esta cuestión, muchas capacidades al momento de salir, muchas no podemos elegir, pero en las que podamos elegir, cuidémonos, porque cuidarnos es cuidar a los que nos rodean. Entonces, en ese sentido, es lo que a mí me interesaría plantear, porque creo que hay muchas peleas por dar y para eso hay que estar enteros. Sí, sí. Y bueno. Total. Y después, por otra parte, bueno. Nada, eso. Agradecerles a ustedes porque realmente nosotros, a nosotros mucha bola no nos da nadie, y que nos llamen para poder opinar sobre algunas cosas está buenísimo, la verdad. Para eso están los espacios así de medios alternativos. Mientras decías esto de cuídense, te comento que bueno, nosotros participamos también de una asamblea ahí en Las Cabas, donde está la radio, y la otra vez nos visitó una compañera de salud a charlar un poco de esto, de los protocolos que hay que tener en caso de que haya un caso positivo y demás. Y también hacía hincapié en esto que decías vos, de la responsabilidad social, ¿no? De que está buenísimo poder aportar desde ese lado en la situación desastrosa en la que nos encontramos, ¿no? Claro. Estamos indefensos. Estamos indefensos, abandonados completamente, organizándonos entre los pobres para poder tener un plato de comida, como hablábamos hoy en Tirame la Posta, de las compañeras y compañeros que hacen las ollas populares y demás. Pero dentro de todo este desastre, sí hay que cuidarnos, sí hay que mantener el distanciamiento y demás, y no, puede sonar redundante, pero no está de más poder seguir hablando de estas cosas. No, desde ya, digamos, desde ya. Pasa que uno, al estar en un estado de indefensión no significa no tener capacidad de respuesta, pero quiero decir, imagínate vos, para reproducirte, tenés que salir a buscar el mango. Más del 40% de la población en Argentina vive en la informalidad. ¿Qué capacidad de elegir tenés? Y después sale jefe de Estado a decir que las fábricas no se contagia a nadie, el estado de indefensión es total. Entonces, en ese sentido, como mínimo, cuidarnos entre nosotros para poder garantizarnos lo mínimo que es la salud dentro de la situación esta. Por eso también nosotros no tocamos, ¿no? También claro. Por eso, porque si nosotros tocamos, no viene a ver a alguien, se toma un bond y decir, no, mirá, no es momento, desafortunadamente no es momento, cuidémonos de otra manera, veámonos de otra manera. Porque, como decía, al ser brutalmente materialistas, al virus no le importa, ¿viste? De una. Pregunta. De hecho, al contrario, impacta mucho más fuerte en espacios donde quizá hay algunas necesidades, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y eso lo sabemos. Entonces, y donde la cercanía también es la paliativa. Entonces, en ese sentido, qué sé yo, pero la indefensión es de decir, cuidémonos, pero igual estamos fritos. Totalmente. Edu, Ernest, realmente muchas gracias por participar acá en el programa y regalarnos estas palabras y estas charlas. Y como te dije en un principio, para eso estamos las radios comunitarias. Y espero que esta no sea la última comunicación que tengamos. Las puertas de la radio siempre están abiertas para lo que quieran charlar, si tienen alguna idea. También la radio comunitaria tiene esto, de lo colectivo, e ir sumando ideas de distintos lados. Recién hace un ratito... Sí, decime. No, de una. Muy agradecido, como decía Ernie hoy, con el espacio. Está buenísimo que esto esté, que exista. Para nosotros es importantísimo. Buenísimo. Compas, recién le pedía un tema musical para ir cerrando. ¿Se les ocurre alguno del disco, de los discos o alguno en particular? ¿Alguno de Camarón de la Isla, que nos gusta mucho a Edu y a mí? No, boludo, de los discos nuestros. Ah, ¿de nuestra banda? Claro. De que quieran, en realidad. Mientras esté en el ciberespacio, lo conseguimos. Bueno, elegí vos, Ernie, dale, a ver. Bueno, uno nuestro. El último del último disco. Que es lo último que hicimos. ¿Cómo se llama el último tema? El que anuncia la tempestad. El que anuncia la tempestad. Bueno, gente, lo que suena gracias, acá loco. En Radio Las Cabas, gracias Edu, gracias Ernest, una masa total. Gracias, chicos. Loco. Mucha suerte. Ahí estábamos charlando con los chicos de Fascinerosos. Suena aquí en Radio Las Cabas, La Masacre del Cuerpo 90.3, Fascinerosos. We'll be right back. Седой равнины моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобной. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы. В этом крике жажда буря, сила гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Чайки стонут перед бурей, стонут, мечется над морем, и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. И гагары тоже стонут, им гагарам недоступно наслаждение битвой жизни. Гром ударов их пугает, глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Только гордый буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем. Все мрачнее ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому. Гром грохочет, в пене гнева стонут волны с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятием крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады. Буревестник с криком реет, черной молнии подобной, как стрела пронзает тучу, пену волн крылом срывает. Вот он носится, как демон, гордый черный демон бури. И смеется, и рыдает, он над тучами смеется, он от радости рыдает. В гневе грома чуткий демон, он давно усталость слышит, он уверен, что не скроет сучи солнца, нет, не скроет. Ветер воет, гром грохочет, синим пламенем пыляют стай туч над бездным море. Море ловит стрелы молний и в свой пучи не гасит. Только огненные змеи вьются в море, исчезая в отражении в этих молний. Буря, скоро грянет буря. Это смелый буревестник робко реет между молний над ревущим гневом морем. То кричит пророк победы, пусть сильнее грянет буря. Empresa de seguridad privada Juan Carlos Fachón. Contamos con la última tecnología antirrobos. Brindamos el servicio con cámaras Bloomberg, las últimas del mercado, equipadas con sus sensores antinegro chorro. Empresa de seguridad privada Juan Carlos Fachón, al servicio de la gente de bien. Maní, maní, qué maní, manices, manices, don Nicola. Don Nicola, don Nicola, vende manices, marca pistola, salen calientes, salen tostados, salen manices del año pasado. Manices, don Nicola. Papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Bien, amigos, continuamos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Bueno, no estoy solo acá en la mesa, me acompaña Dani, me acompaña Ana Clara, me acompaña el Juanba, y vamos a entrar en esta parte de la editorial, que nunca lo habíamos hecho antes en el programa de terminar con la editorial. Me parece que es un atractivo que está bueno, como ya se va yendo el viernes en el programa, charlemos de las cosas más complejas de la que está pasando, ¿no, Ana? No sé qué opinión tendrás vos. Sí, sí, quizás nos ponemos un poco más reflexivos y reflexivas hacia el final, y está bueno también. Tuvimos un programa con un montón de cosas y esta fue una semana movidita, y ayer con los anuncios, bueno, se ve que la semana que viene va a ser, parece contradictorio, pero va a ser movidita, ¿no? No me digas, no me lo nombres, que ya me agarra escalofrío. Mira, bueno, compas, en esta editorial un poco no podíamos escapar de los anuncios que hizo ayer el presidente Fernández por cadena nacional, en la que anuncia ciertas restricciones, no previamente, antes pasar por todo un discurso como de víctima también de toda esta situación, y hacer hincapié eso en la problemática de la pandemia, que sí es cierto, pero como preparando todo, qué sé yo, mi vieja diría abrir el paraguas antes que llueva, culpando un poco también a esto, que la culpa la tienen las reuniones sociales, diciendo de que bueno, la ayuda del esta que le va a dar por medio de la tarjeta alimentaria, y también dice a empresas y trabajadores que eso se logró gracias al aporte extraordinario de las grandes fortunas y la recaudación, ¿no?, de los impuestos. Después sí. En el análisis escuchaba un poco que decían, che, bueno, miren esto de que con lo que dieron los ricos se puede llegar a tantos niños, decían ahí en los medios, y yo por dentro decía, loco, está bien que una vez en su fucking vida pongan plata. Los tipos decían, che, ¿por qué no pensar en un nuevo aporte extraordinario por parte de los ricos? Sí, loco, si los ricos la tienen toda, pónganla. Pero ¿qué pasa en esto que dicen? Hay algo que no se llega a ver si andás medio despistado por la vida. Y es lo siguiente, de que por un lado está bien que los que tienen las grandes fortunas den un poco de esa guita que le quitan al pueblo trabajador. En realidad habría que expropiar todas esas riquezas, pero bueno, vamos paso a paso. Por lo menos que tienen una moneda. El gobierno dice, bueno, que tienen esto, con esto ayudamos. Pero ¿qué pasa? Los tipos ponen una vez en su vida nada, porque no les significa prácticamente nada con la cantidad de dinero que tienen. Y después, en una situación de pandemia, ¿quiénes son los principales beneficiarios? ¿Somos los pobres que estamos haciendo las ollas en los barrios? No. Son esos grandes empresarios que seguramente sacan hasta 20 veces lo que pusieron con ese aporte extraordinario, de que tanto se quejan, ¿no? Por cierto. Ajá. Y entra un montón de cosas. Y a mí lo que me da bronca, que el presidente no es claro en decir, che, lo vamos a ayudar de esta manera. ¿Qué hacemos con la gente que tiene que salir a trabajar igual? Bueno, el oficialismo ahora con el tema esto del IFE, que es no se da, que sí se da, que no se da, y toda esa incógnita que ponen, bueno, se atajan de antemano diciendo, bueno, che, la situación económica del país no es la misma que cuando empezó la pandemia. Bueno, compas, eso ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos desde el año pasado. Sí, pero en el presupuesto que se presentó en noviembre del año pasado no se contempló una segunda ola. Entonces, para mí, digamos, la cuestión es esta, ¿no? Se está manifestando una curva de contagios y de muertes que es muy, muy abrupta y muy significativa, y algo hay que hacer, y yo estoy de acuerdo en que se restrinja la movilidad, si en todo caso eso es lo que hace parar la circulación del virus. Ahora, como caso extraordinario, debería también entonces tener medidas extraordinarias, porque vos le tenés que decir a alguien que se quede en su casa, bueno, asistí a esa persona que no puede salir, y el gobierno es algo que anda todo el tiempo, como vos decías, Ale, siendo poco claro en ese sentido, cuando podría tranquilamente definir un ingreso universal básico un IFE, supongamos, por el tiempo que sea necesario, y en vez de pagarle al fondo, que la población se viva mínimamente dignamente. Sí, si algo no ponemos si algo no ponemos en tela de juicio, perdón Ana, digo esto nada más y te doy la palabra, si hay algo que no ponemos en tela de juicio es que sí, el distanciamiento y frenar un poco la circulación, evidentemente hace que frene un poco este virus. Creo que ninguno de los que estamos en esta mesa nos vamos a poner a discutir a un epidemiólogo o a quien sea. El problema no es ese, sino que es justamente eso, de cómo asistimos a toda esa población que se va a cagar de hambre, hablando mal y pronto. Sí, ¿qué nos decías, Ana? Perdón que te interrumpí. No, que esto de cómo desde el discurso, no solo el de ayer, sino desde hace tiempo, es hacia lo individual, ¿no? Los cuidados individuales y cómo las reuniones sociales son focos de contagio, lo cual sí. Yo creo que es cierto. El tema es que, en paralelo, esta semana volvió Tinelli a la tele, y impresionante, con 200 personas en un estudio, y el tipo mostrando, ¿no? Y los que participaron también, cómo se hacían hisopados y qué sé yo, pero a la vez en las mismas pantallas se veía cómo él pidió que se saquen los barbijos para hablar. Entonces, bueno, todos amuchados. Entonces es como, bueno, no te juntes, está bien, ¿no? Más de 10 personas en un lugar cerrado, pero a las vistas ahí, a la vista de todos, ¿no? Los medios, estamos hablando de Marcelo Tinelli, que hace, no sé, 30 años está, sí, por lo menos 30 años, forma una opinión pública también, ¿no? Sí. Desde su programa, y bueno, hacia ahí tampoco hay nada. Creo que en teoría lo habían acusado formalmente, ¿no? Por estas irregularidades, digamos, del protocolo, pero bueno, y la condena social, o sea, si no, está bien, apuntemos a los pibes que se juntan, pero y todo lo demás, y ni hablar de la vacunación, ¿no? Quería como aportar un poco a eso. En teoría, anunciaron por estos días, se calcula entre las vacunas que vienen de Estados Unidos, las que traen de México, las que traen de China y la rusa, se calcula que para fines de junio habría 15 millones de dosis. Yo creo que si se avanza en este plan de vacunación, pero si se hace efectivo, ampliando, ¿no? A quienes reciben la vacuna, ahí podríamos hablar de una situación diferente a la que pasa ahora, donde los que están vacunados son las personas mayores de 60, que en teoría se estaría completando, eso es medio como, bueno, hay que ver. Y las personas que son factores de riesgo, ¿no? Pero bueno, hace un mes estábamos yendo a las escuelas a dar clases personas que todavía no estábamos vacunados y vacunadas. Entonces, bueno, me parece que si se avanza en eso podría haber una cierta mejoría, para decirlo de alguna forma, ¿no? De la situación. Sí, sí, y cierta tranquilidad también. Hablando de vacunas, bueno, el Henry, compañero que hace acá la columna gastronómica, él es factor de riesgo por su enfermedad de asma, y en el día de ayer recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, así que eso es una gran alegría y una gran tranquilidad, y ojalá se podría repetir esto en todas las personas que tenemos cerca de nosotros, y nos da miedo que... Porque creo que el problema de este virus es que quizás vos te los pegás, yo pegué coronavirus, compas, y la verdad que no fue mucho más que un resfrío, pero a mí me pegó de esa manera. Yo, sin quererlo, se lo paso a alguien que lo hace pelota, y ahí está el problema, y la verdad, la milanesa. Y eso quizás lo que pasa a veces cuando el pueblo se relaja y dice, no, bueno, es un resfrío, sí. No, bueno, es un dolor de cabeza. Sí, Ana, sí. Claro, hay un dato que está bueno también tener en cuenta, que las últimas semanas, además del incremento de los nuevos casos, la cantidad por día, sí. Hoy es de 35.000, 468 nuevos casos y casi 700 fallecimientos, 695. Claro, lo que fue modificándose también es la edad de las personas que se contagian coronavirus y tienen que pasar por algún tipo de internación. Casi la mitad de los ingresos a terapia intensiva son menores de 60 años y hoy por hoy hay casi 300 pibes en la provincia de Buenos Aires, pibes menores de 14 años que están internados en terapia intensiva. Como que, bueno, parece que, bueno, es más grave de lo que creíamos, pero no se trata solamente de no juntarnos con nuestros amigues, sino se trata de cómo sostenés estructuralmente esta situación en la salud, en el morfi de cada día, ¿no? En lo económico. Sí, sí, creo que eso es lo que más nos preocupa a todos en esta mesa, y porque, bueno, es una segunda ola, ¿no? Ya de la primera aprendimos, de la segunda ya sabemos lo que va a venir. De hecho, eso que comentaba Sana al principio de la cantidad de gente que se acercan a las ollas populares, eso es re loco, porque en programas anteriores hemos charlado de que hicimos como un análisis, ¿no?, de toda esta pandemia. Al principio, aislamiento total, las ollas colapsadas, en la que no quedaba nada y seguía llegando gente con tupper a buscar su comida. Después, en un momento, hubo como un claro en donde se pudo salir un poco más, no era tan estricto como al principio, que la gorra te veía en la calle y te verdugueaba. Lo hemos hablado en los primeros programas, esto, bueno, ni hablar de la desaparición de gente, de personas y demás. Que hubo como un claro en donde la gente podía salir a buscarse el manguito o poder llenar la cacerola de alguna manera, entonces las ollas empezaron a bajar un poco la cantidad de familias que iban a buscarlo. Porque también el hecho es este también, de que viene su familia con la olla y de ahí vos le preguntas cuándo le vas a hacer y cuántos son. Y son 8, son 9, son 7, son 5. Y las viandas que se reparten son para todas una familia, por eso muchas veces no alcanza. Bueno, en un momento eso bajó un poco y solo quedaban las familias más habitués de las ollas populares, las que ya sabíamos que iban a venir. Ahora, con esto que decían al principio, otra vez empieza a llegar el momento en el que rascás el fondo de la olla para ver si sacás una porción más, pero no alcanza la comida. Justamente por esto, se repite la misma ola. O sea, ayer escuchaba al presidente diciendo estamos en la fase más difícil de la pandemia. Puede ser en relación a los números de contagios y fallecimientos, que eso no lo vamos a negar. Pero en realidad en la situación en la que nos encontramos es igual o al menos parecida a la que fue en la primera ola. Sí, y también esto, ¿no? Hubo un año para proyectar, para prepararse, para pensar. Y si bien el gobierno de Alberto Fernández asume con un país después de 4 años de macrismo, tiene mucha responsabilidad en la proyección que hace de su política sanitaria y su política económica, que son los dos grandes problemas hoy. Porque es eso, no hay una claridad. En el sentido de, en Semana Santa se puede salir, hacer turismo, etcétera. Ahora, cuando quiere el gobierno, se cierra todo porque se le desmadra. En vez de pensar y de proyectar, y en todo caso, por ejemplo, algo que no ha pasado nunca, involucrar al pueblo en las decisiones de cómo llevar adelante esta epidemia, esta pandemia. En ningún momento se ha consultado a más que a los infectólogos, que son los que tienen. Sí, está bien, pero la pandemia no es solamente un virus que la ciencia puede definir cómo accionar. También es una pandemia social, también hay una crisis emocional, también hay una crisis de época que las personas, los movimientos sociales, las organizaciones, los clubes de barrio deberían estar pudiendo. Lástima que hay un coronavirus y que no se puede discutir nada. Pero podrían estar discutiendo cómo llevar adelante esta pandemia, más allá de las decisiones o de las opiniones de los infectólogos, que obviamente tienen de alguna manera la ciencia de su lado, ¿no? Pero también hay, o por lo menos a mí me queda esta sensación de, como charlando un poco más la dimensión social, si se quiere, de la pandemia, esta sensación de incapacidad de hacer nada, de proponer nada, incapacidad de definir el rumbo de lo que podríamos llegar a estar haciendo, porque porque no estamos aptos, porque tenemos que pensar en comer, porque sale carísimo, entonces... Bueno, así y todo, hay sectores y sectores, ¿no? Hay sectores que seguimos reclamando eso, che... Obviamente, obviamente. Y marcamos eso, una posición clara. El caso, por ejemplo, de Colombia o de Chile, si se quiere, son casos que le dijeron, claro, más allá de la pandemia, acá está pasando esto y no podemos, y decimos basta, ¿no? Ahí lo escucho a Dani que estaba, que dijo, sí, dijo un claro. Dani, sí, ¿querés sumarte sí, a esta? Estaba pensando en esto justamente, que situación tornó muy peligrosa en cuanto a los contagios, a los números de muerte y bueno, y la situación en cuanto a lo sanitario, pero lo social y el tema económico es también tan grave, pero tan grave, que estamos en una situación, yo creo que si bien siempre se dice que bueno, que la sociedad argentina aguanta todas estas crisis porque, bueno, porque de alguna manera se sostiene el equilibrio institucional y el peronismo tiene una gran, digamos, influencia en ciertos movimientos sociales que de alguna manera hacen que se sostenga por ahí este malestar y toda esta rabia que se viene acumulando por las situaciones de injusticia social y de desigualdad social profunda. Bueno, la pobreza en la Argentina es muy grande, pero lo que decía es que se suman las dos crisis, la económica y la sanitaria, y me parece que si no hay intervención de gobierno o de Estado para poder paliar la situación económica, hay una chispa que llegue que me parece que también puede llegar a influir muy fuerte para que el pueblo salga a la calle a reclamar lo que pertenece, no realmente que es diferente a una pandemia. Sí, totalmente, Dani, estoy de acuerdo. Acá está lloviendo, le contamos a los oyentes que está lloviendo y por eso por ahí escuchan un poco de ruido de fondo de agua. Ana, ¿vos querés compartir una opinión? No, está bueno que sigamos pensando y que nos sigamos cuidando y sigamos nombrando las cosas, ¿no? Como que no quede solo en, bueno, cuidémonos nosotros, que está bien, hay que cuidarse mucho, pero bueno, también hay que resistir, ¿no? A eso voy. Hay que resistir, sí. Y también no olvidar que también viene que cuidarse la policía, que está más que ficción está presente en la calle. Dani, la si podés repetir lo último porque medio que se entrecortó, la verdad no te pudimos escuchar. No, comentaba que también tenemos que cuidar de la policía que va a estar presente en las calles, fuerzas federales. En esta semana el mismo presidente, digamos, ha mencionado que se va a garantizar el cumplimiento con fuerzas. Sí, totalmente. De hecho, es eso que veíamos también, hablando de la primera y la segunda ola, claramente. Gente, nos estamos pasando un poco del horario, así que vamos a un temilia musical. Volvemos, le damos las muchas gracias y el viernes se nos va yendo acá, en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Damas y caballeros, traigo un mensaje de inspiración, un dibujo de un paisaje y un viaje en el corazón. Es mi razón la que habla cuando no tiene horario y la falta de libertad se come los días del calendario. Este padre de familia raro, robustado, y toca la realidad con su mano y la cuerda de esta guitarra. Por un mañana más justo, sin distinto ni distancia, canto por la masa que siente y la paz que está en su infancia. No quiero ver más lágrimas en los niños, quiero ver educación, respeto y la oportunidad de leer el libro. Que la diferencia no construya el odio, que los episodios de la vida no se den vuelta buscando un consultorio. No. Seamos un templo de ideas y un búnker ante lo malo, busquemos la respuesta y no ocultemos lo que deseamos que la fuerza sea el alma de los que hoy no están y que el sentimiento del mañana sea la esperanza de libertad. Sí. Veo la música como la voz del silencio y las cuerdas musicales son la razón de los que están presos, de aquellos que buscan por la ventana vivir y que no quieren murallas que le impidan ser feliz. Ese mañana que está virgen, que nadie encuentra barato, donde no se fía la esperanza y los niños están sin zapatos. Okay. El sueño de la felicidad en un destino cojo, porque ve el sol cada mañana, el símbolo de un gallo rojo. Yeah. Señores, estamos acá por algo justo, somos alma y las canciones de este mundo. Y aunque por gusto no sea grato, señor, disculpe la molestia, pero esto es revolución. Señores, acá tenemos fuerza y un odio que del niño forjó una resistencia. Cantamos en colores y jugamos sin miedo porque buscamos ser persona y no dama y caballero. Señores, estamos acá por algo justo, somos alma y las canciones de este mundo. Y aunque por gusto no sea grato, señor, disculpe la molestia, pero esto es revolución. Señores, acá tenemos fuerza y un odio que de niño forjó una resistencia. Cantamos en colores y jugamos sin miedo porque buscamos ser persona y no dama y caballero. Dama y caballero. Somos el puente que nos une a todos, la solución a la soledad y los poetas que no tienen tomo. Yeah. La pala en los terrenos sin explotar, somos los mineros y pescadores buscando erradicar el hambre en el hogar. Sí. Los estudiantes que no tienen nada claro, porque es claro que la torta está repartida solo en el otro lado. Que volemos de aquí al cielo sin pasaporte y que los que compraron la vida no puedan comprar la corte. No. En este sueño tenemos firme la esperanza que aunque bailemos con la fe se amarró en la palabra. Sí. Hay magia en el cielo a pesar de las traiciones y jamás morirá la primavera aunque nos corten todas las flores, porque queremos tener derecho y no en el frente, y que de frente nos dibujen agujero en el pecho. Lucharemos porque estamos chatos de no ser, chatos de buscar sentimiento en tiendas y en cosas que nos hagan sentir bien. No existen palos que maten nuestros ideales, el peor virus no es la influenza sino que las autoridades, que no es política sino político, porque son ladrones corruptos que no se preocupan de los más críticos. Contra los palos de la policía viviremos siempre fuerte y hasta la victoria estaremos, en el nombre de aquellos que se van restando, porque la mejor forma de vivir hoy la estamos buscando. Yeah. Señores, estamos acá por algo justo, somos alma y las canciones de este mundo. Y aunque por gusto no sea grato, señor, disculpe la molestia, pero esto es revolución. Señores, acá tenemos fuerza y un odio que de niño forjó una resistencia. Cantamos en colores y jugamos sin miedo porque buscamos ser persona y no dama y caballero. Ya, señores, estamos acá por algo justo, somos alma y las canciones de este mundo. Y aunque por gusto no sea grato, señor, disculpe la molestia, pero esto es revolución. Señores, acá tenemos fuerza y un odio que de niño forjó una resistencia. Cantamos en colores y jugamos sin miedo porque buscamos ser persona y no dama y caballero. Bien, amigos, una familia, amigas, denuncia una grave agresión de carabineros. Amigos, amigas, aquí llegando al final de este programa, un viernes más que hemos compartido con ustedes. Dani, ¿cómo la pasaste? Perdón que no te di la palabra en otros momentos. Es que andaba anotando algunas cosas en la libretita. Pero bueno, buenísimo que siempre compartís tu arte de la poesía y tu participación acá en la radio. Siempre bienvenida. ¿Cómo la pasaste, Dani? Gracias, Ale. Bien, igual estuve con problemas de conectiva y venía. Se me ha este internet que nos traiciona. Así que... es la tormenta. Tampoco de más. Sí. Lo que sí quería mencionar y recordar es que vamos a sortear el marco de Tierra Prohibir. Y la consigna para participar del SEO era, bueno, que la tierra y la vivienda ser y pertenecer a quien la habita y quien la trabaja. Y bueno, eso, recordarlo para que los oyentes puedan participar. ¿Cómo es la consigna, Dami? Porque medio que se cortó. Que respondan a la pregunta por qué la tierra y la vivienda deben ser para quien la habita y la trabaja. Ahí está. Muy bien. Bueno, compas, ya están escuchando, entonces vamos a empezar a participar por esa consigna. ¿Por qué la tierra debe ser para quien la lucha y la trabaja? Ahí estamos participando en el sorteo por el poemario de Tierra para Vivir que tan amablemente el Dani nos ha regalado. Sí, esta semana vamos a estar publicándolo en las redes para sí. que puedan participar y el viernes que viene lo vamos a estar sorteando seguramente. De una. Ana Clara, ¿estás por ahí? ¿Cómo la pasaste en este viernes lluvioso acá en compañía de la Masacre del Cuerpo? Muy bien, la pasé. Acá Bursaco, se cae el cielo, se estaba cayendo el cielo hace un ratito, ahora sigue lloviendo. Cuidémonos, abrazos para todos. Nos vemos la semana que viene con una columna nueva, con sorteo de poemario. Vamos a estar, va a estar bueno el programa de la semana que viene también. Cuyi tiene alguna, perdón, Cuyi tiene alguna banda para el viernes que viene. Y no sé, déjeme ver en la semana y le digo. Lo bueno, Cuyo, que usted viene, me trae la banda, pum, la deja ahí, pero entrevistala vos. Vos no sos capaz de participar, ahí son amigos tuyos. No, pero a mí me encanta verlo a usted cómo hace la entrevista. Bueno, gracias, Cuyi. Espero que me traiga otra buena banda, entonces, para el viernes. Gente, se nos va el viernes. Juanba, ¿cómo la pasaste ahí con tus 25 brazos operando en la Masacre del Cuerpo? Bien, bien. Pese a este día lluvioso, siempre es lindo compartir y saber que estamos acompañándonos en esta difícil historia que nos toca vivir. Totalmente. Uh-huh. Gente, en la editorial del programa pasado hemos hablado de la situación en la Franja de Gaza y yo, en lo personal, siento que en algunas cuestiones me quedé medio corto, como por decir, ejemplo, de que en la Franja de Gaza el Estado israelí está cometiendo un genocidio sobre el pueblo palestino. Si bien teníamos una posición, esto hay que decirlo. Del lado de Palestina no tienen fuerza armada, no tienen aviones, no tienen tanques. Y el del Estado de Israel es toda una fuerza militar en contra de ese pueblo. Así que, en homenaje a todo el pueblo palestino que lucha por ser libre, lo que suena a continuación es Fermín Muguruza y Ala y Ala Ramalá. Vayamos, vayamos a Ramalá, territorio libre de Palestina. Yalla, yalla, Ramalá. Gente, nos vemos el próximo viernes a las 18, como siempre, La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Nos vemos, amigos, amigas, amigues. عليكم يلا يلا نحن نمشي في رمالة يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب نمشي في فلسطين فلسطين الحرة نمشي في حفلة رمالة يلا يلا يلا يلا يلا يلا رمالة يلا يلا Radio Las Cabas. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.